Hola, queridos amigos, quiero comenzar este día saludando a todas las personas que aún se encuentran de vacaciones. Algunos están en Argentina, otros están en Paraguay, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, en fin. Y también quiero saludar a los que se quedaron en la casa este verano. Quiero comenzar entregándole a ustedes un pensamiento, un pequeño pensamiento de la palabra del Señor, que dice: cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra, servir a Jehová con alegría y venir ante su presencia con regocijo y con gozo. ¡Qué palabra más hermosa! Venir a la presencia de Dios con regocijo y con gozo. Espero que este verano lo hayan pasado, pero bien, bien, bien, bien, tres veces bien. Se hayan gozado en la fiesta de Año Nuevo, se hayan gozado en la fiesta de los cumpleaños, se hayan gozado de la playa, del mar, del campo, etcétera. Donde quiera que se encuentren o se hayan encontrado, lo hayan pasado, pero regio. Amigos, hoy es un día nuevo, hoy es un día de alegría, así que quiero compartir con ustedes algunas melodías que tengo aquí presentes. ¿Cómo lo están pasando? Espero que lo estén pasando regio. Espero que estén disfrutando en sus casas, disfrutando junto a su familia y junto, por sobre todas las cosas, a la presencia del Señor. Porque Dios está presente en todo lugar. No podemos decir que Dios no está acá o Dios no está allá. Dios está en todo lugar. Así que espero que hayan disfrutado estas hermosas melodías hebreas de adoración y lo estén pasando regio. Bendiciones, muchas bendiciones. Quiero saludar a algunos amigos que están enfermitos en casa, quiero decirle, amigos, el Señor puede sanarle, el Señor puede tocar sus vidas. También quiero saludar a mis colegas que se encuentran veraneando. Digo mis colegas porque son colegas de trabajo. Yo trabajo en la escuela Luis Gregoriosa y tengo varios colegas. Especialmente quiero saludar a Anita María, Anita Guillén, y quiero saludar a mi amiga Lizeth Han, deseándole... ¡Hey, chiquilla! ¡Disfruten de sus vacaciones que yo estoy disfrutando de mi vida! Ahora un poco más de música. Yeshua hu Adon, Yeshua hu Adon, Yeshua hu Adon, Yeshua hu Adon, Yeshua hu Adon, Yeshua hu Adon, Yeshua hu Adon, Yeshua hu Adon. בשמיים ובארץ ישנו מלך אחד, זהו מלך ישראל, משיח בן דוד, ושמו ישוע, ישוע הוא אדון. הוא מולך על כס הצדק, הוא שופט על כל הארץ, דמו ניצח את אויב נפשנו. סלח לנו. ישוע הוא אדון. נותן ישועה. ישוע הוא אדון. יש לו ריפוי. ישוע הוא אדון. ושחרור בשבילך. ישוע הוא אדון. כוח לאלוהים. ישוע הוא אדון. שמחה בחיים. ישוע הוא אדון. אור האהבה. ישוע הוא אדון. שלום בשבילך. הוא מולך על כס הצדק, הוא שופט על כל הארץ, דמו ניצח את אויב נפשנו. И дал он нам спасение. престоле правды. Иешуа, оправдание наше. Судья над всей землею. В нем есть прощение грехов. Своею кровью победил врага наших душ. Он наш целитель и освободитель. И дал он нам спасенье. И дал он нам спасенье. И дал он нам спасенье. И дал он нам спасенье. Bueno, pasamos de la alegría, de la euforia, un poco a la meditación. Sabemos que Dios merece ser adorado. Y que nuestro corazón tiene que abrirse a su presencia. Por lo tanto, dejemos que nuestro corazón se abra para que Dios ingrese a lo más íntimo de nuestro ser. Que el Señor de paz pueda escudriñar cada rincón de tu vida. Aquel rincón que no es confesable. Aquel rincón donde hombre ni palabra humana ha llegado. A ese rincón donde solo el Espíritu Santo podrá tocar. Deja que Dios hable ahí. Para que su palabra vaya creciendo, creciendo, creciendo, extendiéndose a cada parte de tu ser. Y la presencia de Dios llene todo tu cuerpo. Sigamos escuchando melodías para el corazón. שמחש עליון אצלך בך כל ימי חיינו אדוני להושיעני ונגינותי ננגן כל ימי חיינו שמך של יום אשמחה בך כל ימי חיינו אדוני להושיעני ונגינותי ננגן כל ימי חיינו חיינו כל ימי חיינו על בית אדוני כל ימי חיינו כל ימי חיינו כל ימי חיינו על בית אדוני כל ימי חיינו אדוני להושיעני ונגינותי ננגן כל ימי חיינו כל ימי חיינו כל ימי חיינו כל ימי חיינו על בית אדוני כל ימי חיינו כל ימי חיינו כל ימי חיינו על בית אדוני de señores, rey de reyes, a ti presente sea la honra, la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Gracias queridos amigos por estar compartiendo conmigo una vez más esto en este rincón del corazón, en este rincón del alma, como decíamos anteriormente en el tiempo de adoración. Gracias, quiero desearles un muy buen día y decirle que Dios les bendiga. Antes de terminar el programa piloto, quisiera mandarle un cariñoso saludo a Isaac, que está en casa. Se encuentra un poquito enfermo, pero creemos y creo firmemente que el Señor lo estará levantando. Isaac, un feliz y un cariñoso saludo a ti y a toda tu familia. Que Dios te bendiga, hermano, y confía en